Seguimos en las voces del consorcio, son las 12:19 del mediodía, un mediodía medio nubladito, pero bueno, agradable como para hacer alguna caminata y entrar en calor mientras se camina, ¿no? Bien. Te quiero recordar de que recuérdame. Sí, el lunes primero de septiembre, sí, en el Shopping Los Gallegos, sí, en el nivel cine, la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal invita a la charla informe de OCE, Obras Sanitarias, Empresa del Estado, Mar del Plata, sobre el tratamiento y el cuidado del agua, un tema por demás interesante. Esto va a ser a las 14 horas, como bien digo, en el Shopping Los Gallegos, nivel cine. Y la van a brindar el ingeniero Luis Mérida y la contadora pública nacional Silvia Cervera. Bastante interesante el tema. Esto de la concientización del uso del agua, porque generalmente uno derrocha bastante, ¿no? Bueno, muy bueno su aporte, porque no tenía quienes lo llevaban a cabo, así que esta memoria que tiene usted, la impresionante, verdad, me desconcierta. Memoria vía internet. Bueno, acá tenemos sentado a la visita que ya presentábamos, y que, como decíamos, lo estábamos extrañando porque hacía varios programas que, por razones, bueno, de trabajo y de estar fuera de la ciudad, no venía a nuestro programa. El licenciado en Relaciones Humanas, Alberto Farías. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo anduvo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿No? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy ¿Caribe? Bien. ¿Dónde anduvo? No, un poco más cerca, Sí, no, un poco más cerca. ¿En sí, el Caribe Sur? Cerca de un río, del río Paraná. Sí, por ahí anduvo. Está bien. Pero lindo. Bueno, ¿qué nos trae? Porque en realidad no nos anticipó temario, no lo quiso, cual nos tiene. ¿Eh? Sí, no nos quiso. Tiene. Estamos como el oyente, va. Estamos sí, a la espera, a la expectativa. Uh-huh. Les voy a proponer una nueva sección, digamos, dentro del programa. Uh-huh. Una especie de espacio de coloratura sociológica. ¿Le gusta? Uh-huh. Sí, bueno, comentario de lo que pasa en el mundo. Pero en relación, por supuesto, al tema No arreglamos lo de la cuadra. No, quiero compartir con ustedes una interesante nota que tiene que ver con lo que pasa en otros países, en este caso particularmente en Francia, en relación a los encargados, que ellos llaman, lo que se conoce como los conserjes. Ajá. Esta es una nota me parece interesante desde el punto de vista sociológico. Uh-huh. y en parte también es una nota de color, ¿no? Apareció justamente en el diario La Capital de Mar del Plata el 28 de agosto, hace uh-huh, poquito, uh-huh, dos días. Y tiene que ver con el tema de la actividad de las empresas de limpieza, de grandes empresas de limpieza, que pareciera ser que han creado una situación laboral y social crítica en relación al reemplazo de los conserjes. Uh-huh. El conserje es una figura entrañable, es una figura mítica, histórica, dentro de lo que es la urbe francesa, el conserje, uh-huh, que es lo que conocemos nosotros como el encargado. Uh-huh. En la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal, exactamente. La noticia dice que las compañías de limpieza reemplazaron en una década, o sea, en los últimos 10 años, a casi 100.000 encargados. Una situación. Un número muy importante. Dice, comparto algo de la nota con los oyentes y con ustedes. Dice, sacan la basura, barren las escaleras, están pendientes de quién entra y quién sale y escuchan pacientemente quejas, chismes y lamentos de la gente, en particular los ancianos. Uh-huh. Fíjense que esta situación. Eso referido a los conserjes. A los conserjes. Uh-huh. Esta situación de reemplazo, uh-huh, por cuestiones, por un lado, de ahorro económico, ha producido en la sociedad francesa una reacción en defensa de la institución del conserje. Uh-huh. Y esto es lo interesante. Dice, el papel del conserje es irreemplazable en el plano humano. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Afirmó un senador, un señor llamado Lelouch, en una entrevista. Lelouch propone que se le concedan algunas exenciones impositivas a los edificios que cuentan con conserjes. ¿Mm? El proyecto tiene el apoyo del partido del presidente, nada menos que el presidente Sarkozy. Uh-huh. En otra parte de la nota, está comentada que aparece como desaparece el conserje, una institución francesa, dice la nota. Dice, un conserje es parte de la vida del edificio, afirmó el sociólogo Herb Marshall de la Universidad de Nancy. La partida de uno de ellos es una pérdida grande porque Francia es un país con muchos ancianos. Además de las tareas de rutina, un conserje presta a menudo un apoyo emocional. Fíjense qué interesante la mirada, ¿no? Hacia esta institución. La gente confía en nosotros. Uno los escucha y debe olvidarse de lo que dicen, comentó Jean-Michel Haneken, quien dice que su trabajo como conserje en un edificio del barrio parisino, de un barrio parisino, lo sacó de la calle y le dio un techo. Hoy no debe pagar alquiler y gana 1.500 euros, unos 2.300 dólares por mes. Bueno, la nota es más dilatada, entra en algunos detalles históricos sabrosos, como dice que los conserjes no siempre fueron bien vistos y arrastran en general una fama de chismosos. Dice, originada en el libro Los misterios de París, de Eugène Sue, publicado en el siglo XIX. En esa época la policía usaba a los conserjes como informantes. Y durante la ocupación de Francia, en la Segunda Guerra Mundial, algunos porteros escondieron a personas perseguidas por los nazis. Fíjense qué interesante, digamos, esta repercusión social que ha causado una cuestión, digamos, vinculada a la modernidad, digamos, ¿no? A la globalización. Sí, sí. Bueno, a mí se me ocurren algunas reflexiones en virtud de lo que planteaste, Farías. Primero, el hecho de que hay algunas similitudes y algunas diferencias. Exacto. Las similitudes que veo planteadas están dadas por... primero dice que Francia es un país de muchos ancianos. Mar del Plata es una ciudad con muchos ancianos, y sobre todo en la propiedad horizontal. Esa sería la primera igualdad. Después, por lo que veo, yo no conozco bien el régimen inmobiliario de la propiedad horizontal en Francia, pero se asemeja porque evidentemente los conserjes disponían de vivienda como disponen acá los encargados. Exactamente. Y la empresa de limpieza, bueno, la empresa de limpieza, hay una definición en el mismo nombre, es una empresa que limpia. Nada más, exactamente. No vive en edificio, no permanece en edificio, no participa de lo que un encargado permanente o un conserje en Francia es la vida propia del edificio y hasta te diría en algún grado íntima. ¿Por qué? Porque muchos propietarios, algunos por la edad, como lo plantea el artículo, y otros no por la edad, porque otros porque tienen los chicos. Exactamente. Entonces también utilizan o usan en algún momento al encargado o a la señora del encargado. Bueno, sí, mujeres solas que se apoyan en el encargado por ahí para hacer algún trabajo dentro de la casa, se sienten más protegidas. Yo creo que además, fíjense esta parte de la nota, dice, los conserjes son parte misma de la identidad francesa. Fíjese hasta qué punto. Igual que los baguettes con las comidas, el queso y el queso con vino. O sea, es una institución. El concepto de conserje estaba tan arraigado que los arquitectos planificaban los edificios, estaba hablando de los edificios del siglo XIX y del siglo XVIII, reservándoles un espacio, generalmente un departamento pequeño en la planta baja en el que viven y desde el cual observan todo lo que sucede. Yo creo que la figura del conserje, que nosotros llamamos encargado, en el caso de Francia es todavía más popular y más enraizada, digamos, en la cultura francesa. Lo vemos en tantas películas, porque estamos hablando no de departamentos, de edificios modernos, estamos hablando de esas casas de propiedad común, con esas escaleras, caracol, donde el conserje está en la puerta, algunos incluso uniformados, y es aquel, de alguna manera, que asiste permanentemente a todos los que viven allí. Como vos decías, hay tanta gente que necesita simplemente que el conserje esté pendiente de lo que le pasa. Igual te digo que, mirá, se me ocurren que son muchas las similitudes, porque aunque te parezca mentira, la imagen del encargado también en la Argentina está muy enraizada. Sí, sí. Y tal vez mucho más en la capital federal, que tiene más población de propiedad horizontal, que el encargado participa todavía mucho más, porque acá hay infinidad de edificios que son mixtos, o sí, con población permanente, sí, y otra no, y otros que es de población temporaria nomás. Entonces, esto se asemeja también a muchos de los edificios de Capital Federal, donde el encargado vive permanentemente con propietarios que también viven permanentemente, y entonces la relación todavía es mucho más cercana, mucho más íntima, mucho más participativa, y que tiene este hecho también que es anecdótico a través del tiempo. Por supuesto que Francia, como toda Europa, tiene mucha más edad que los países americanos, entonces también tienen más experiencia de vida. Y hay otra cosa que me quiero agregar, y esto se me ocurre a una postura de un propietario en un edificio que querían sacar el encargado, retirar el encargado y contratar una empresa. Sí. Y este hombre lo que decía que se perdía calidad de vida. Uh-huh. Y en parte tiene razón, porque no solo el hecho humano que se plantea en el artículo, exacto, sino que la empresa de limpieza va a limpiar el edificio y ¡pum! Y nada más, y nada exactamente más. Pero sí hay que verificar bombas, ascensores, repartir correspondencia, proveer de una llave, de un duplicado de llave de entrada y todo. Eso es todo un servicio propio del encargado, que tiene otras atribuciones y que además va a correr en auxilio del propietario en las 24 horas del día, porque ante una emergencia que se le toque el timbre a quien vive en el edificio, afuera de su horario habitual, y también normalmente y humanamente, claro, acude. Absolutamente, como bien dice la nota. Además, lo interesante es la reacción social, incluso con connotaciones políticas, que se produjo en Francia a partir de tomar conciencia de esta situación, que no yo pensaba, sí, eso, ¿no? O sea, si se produjese una cuestión como esta aquí en la Argentina, no sé si la reacción sería la misma. Yo no sé si saldrían en defensa de... Y yo no podría decirlo, pero como dice José, yo creo que uno no toma conciencia de la importancia de un rol hasta que ese rol no está. Digamos, mientras, como todo. Claro, en realidad, ahora venimos a nuestra realidad cotidiana. Sabemos que nuestra cultura es una cultura más de reproche que de otra cosa. Entonces, basta con que alguien digamos desarrolle un determinado rol para que nosotros estemos dispuestos a reprocharle todo, a quejarnos de todo. Esto no quiere decir que no haya cuestiones, digamos, que modificar o que mejorar. Pero la realidad es que esta reacción, digamos, de la sociedad francesa, que va más allá de una cuestión de puestos de trabajo, sí, es la defensa, en definitiva, de una cuestión que tiene que ver con el factor humano. Y esto es lo que quería rescatar. Tantas veces dijimos aquí, en esta columna, la importancia del factor humano dentro de la propiedad horizontal. Y además he dicho, y lo reitero, la importancia del encargado como líder de una comunidad, porque es un líder interno de una comunidad. De una comunidad. Y esto implica también no solamente valorizarlo, sino además capacitarlo. Bueno, a vos, esa última parte me gustó. 491-2923 es la línea para que ustedes se comuniquen si quieren opinar o hacer alguna consulta sobre este tema. En un ratito volvemos. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en Las Voces del Consorcio con el licenciado en Relaciones Humanas, el licenciado justamente Alberto Farías, quien había dejado ahí pendiente sobre la mesa este tema de la capacitación, que fue lo último que se mencionó cuando antes de ir al corte. Siempre se dice que lo más sabroso de un programa es off the record, digamos. Sí, cuando tal cual. Pero vamos a invitar al oyente, justamente a contarle al oyente que estábamos hablando fuera de micrófono, justamente. Bueno. Además que usted hablaba mal de mí y todo eso, pero no lo saben. No empecemos con el chismorreo. Justamente, lo que pasa es que creo que hay una lectura equivocada. Justamente la nota dice que es una tradición pensar que el encargado, el conserje, el tema del chisme, ¿no? Uh-huh. Piporet o algo así. En realidad, de lo que se trata es otra cosa. Una información, vos podés usarla, digamos, útil o inútilmente, digamos. Y en ese sentido, es fundamental, además por su rol, que el encargado maneje información. Estábamos hablando justamente de eso. No solo información técnica, sino también información privada en el sentido, no, digamos, en el sentido de quién vive en el edificio, claro, cuáles son las edades, y si hay personas realmente que pueden estar en situación de riesgo, o sea, si hay ancianos que viven solos. Es decir, el manejar información, después depende de cada uno cómo utiliza, la maneja, claro. si lo maneja para bien, si lo maneja para mal, si lo maneja útilmente para el consorcio o si lo maneja como chisme simplemente. Pero es fundamental. Justamente yo hago hincapié permanentemente en lo que decíamos, que usted andaría muy bien para encargar. Exactamente, porque manejo mucha información. claro, lo que pasa es que ahí dice que la mayor parte de los encargados en Francia son personas de edad. Yo en ese punto no coincidiría, digamos. Sí, sí. Bueno. podría servir para... Usted tiene demasiado, ¿verdad? Por eso, digo, ya estoy fuera del ranking. No, el manejo de información es fundamental, porque muchas veces por falta de información justamente no se previenen los riesgos. Siempre decimos, una comunidad en propiedad horizontal no puede manejar toda la información solo a nivel del copropietario. Por eso insisto que el rol del encargado, manejando adecuadamente y profesionalmente la información, es fundamental para evitar riesgos. Tenemos una llamada, la vamos a escuchar. ¿Cómo no? Buenos días, llamo para dejar un mensaje respecto al problema, al programa de consorcios. Yo tuve 10 años siendo inquilino y luego propietario de un departamento de propiedad horizontal. Te puedo asegurar que los porteros, porque en realidad son porteros, no son encargados, mandaban más que nosotros. Yo creo que tienen que cambiar la mentalidad de ese tipo de portero. El portero hay que especializarlo, pero no hay que darle más atribuciones de las que tiene. Es nada más que portero, no es encargado. Y mandaba más que yo, que era propietario. En realidad, cada cosa era yo el empleado, no él el empleado mío. Ellos en realidad no toman correctamente el puesto que deben tener. Ellos son empleados nuestros, de los propietarios y los inquilinos. Gracias. Chao. Bueno, gracias por comunicarse. Lástima que no llegó a identificarse. Bueno, es una opinión de esto, que en propiedad horizontal, como nosotros decimos, todo es opinable. Yo creo que están los convenios colectivos, los estatutos, la manera de determinar las funciones, las atribuciones y las responsabilidades. Y bueno, muchas veces, y lo hablamos también fuera de micrófono, ¿no? El exceso de confianza mata a la función. Entonces, muchas veces son los propietarios los que hay un exceso de confianza. Y después, extralimitado ese exceso de confianza, se quiere volver atrás y es donde resulta difícil. Esa sería. Y bueno, y después también las funciones de quien en esto debe regular, que también es el administrador. Pero yo creo que, y para eso está nuestro programa, en que nosotros tenemos que aprender a vivir en propiedad horizontal, a aprender a saber cuáles son los derechos y las obligaciones del propietario, los derechos y las obligaciones del encargado, los derechos y las obligaciones del administrador, fundamentalmente. Y eso es, aunque parezca mentira, además de un aprendizaje, un ejercicio. Sí, es interesante este tema de la relación contractual, ¿no? Lo decíamos también en relación al administrador, cuando decía el administrador es empleado de, y erróneamente planteado así, el administrador es empleado del consorcista, y no es así en realidad. Yo creo que usted lo puede aclarar bien, la vez pasada lo comentábamos. Sí, hay dos o tres figuras, como la que planteaba el señor, quien nos llamaba. En esto la función realmente es de encargado, lo dice el convenio colectivo y lo dice la función, porque no es para estar como portero en la puerta. No, porque reparte la correspondencia, atiende los motores, da aviso al administrador de cualquier novedad, se preocupa del estado general del edificio y del recibimiento de los gremios, de quien van a atender el edificio y demás. O sea que, además de la limpieza de los espacios comunes, lo que significa andar por los pasillos, el sótano, la terraza y demás. O sea que son varias las funciones, por eso se le llama encargado. Además hay que ir, lo que creo que sucede es que entre lo ideal y lo real, es como que siempre resalta mucho más este tipo de personas que por ahí no se encuadran, no se manejan en forma profesional, no es un encargado profesional, y por eso termina inclusive la persona que vive en el edificio, tanto el inquilino como el propietario, tratándolo de portero, como para que quede mal minimizar su función. Minimizar, ¿no? No es un demérito igual. Se utiliza de esa manera, como la utilizó el señor, que evidentemente ha tenido una mala experiencia con encargado. Sí. Además, muchas veces juega la personalidad también, ¿no? El estilo. Por eso enfatizamos tanto en justamente este importante trabajo que hacen las organizaciones sindicales, laborales, de capacitación. Sí. Y el propio encargado, que además es importante pensar el digamos la etimología de las palabras. El portero no es una mala palabra o una palabra que no deba decirse. El tema es que, como decía recién José, el rol de un portero es estar simplemente en la puerta. Claro. Y yo no quiero un encargado que esté en la puerta. El encargado es aquel que se hace cargo de determinados roles contractualmente. Roles que son sumamente complejos y de muy alta responsabilidad. No solamente estar en la puerta. En determinadas horas puede estar en la puerta cuando termina con su actividad en las partes. Bueno, acá tenemos que ejercer un poquito tema de la autoridad, ¿no es cierto? Porque cuando hay exceso de confianza, entonces el invitado se queda y sigue hablando. Tenemos que decir regular las funciones. Estimado licenciado, estimado licenciado en recursos humanos, agradecemos su presencia, el tema que trajo, que además es apasionante y que no termina acá, es decir, que dará lugar estoy usando mi virome. En serio. Pero no se tiene por qué enterar el oyente que usted usa su virome nerviosamente. Es interesante. Pero yo lo que dejo planteado, porque es un tema que me parece que este programa muchas veces ha enfatizado ese aspecto, es el tema de la capacitación, no solo de los encargados, sino de todos los integrantes del consorcio. Que incluye el administrador y que incluye el consorcista. Señor Alberto Farías, que tenga un muy buen día, le agradecemos mucho su presencia y como usted sabe queda invitado automáticamente para cuando usted lo pueda disponer. Sabemos de sus viajes laborales, así que ya veremos cuándo es su próxima visita. Muchas gracias. Seguimos en Las Voces del Consorcio, son las 12:45, 491-2923, el teléfono donde usted se puede comunicar. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.